programa. Esto en este programa. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos. Frente a los tiempos que corren decimos, a la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro. El arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Que suenen los tambores. Y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el espacio las flores, la historia escrita por vencedores. Muy buenas Buenas tardes, compañeras, muy buenas tardes, huelgueres. Viernes 10 de mayo, programa número 6 de Huelgas de Amores. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, China. Buenas tardes, youtuber que tenemos ahí. Tenemos invitada. Mary Huelguera, bienvenida. Así es, tenemos una invitada especial hoy, Mary Carancha, que nos visita acá en el estudio. Hola, nos está sacando fotos mientras. Hola, hola, buenas tardes a todas. Hola. Hola, hola Chimita. Mary. Hola, Mary. Hola. Hola, Mary. Hola. Bueno, yo igual. ¿Se escuchan bien ustedes? Sí. Yo hoy voy a estar enojada. Así que estoy enojada. Tuve una semana muy tensa, así que voy a estar enojada y me voy a declarar en huelga de todo. Bueno, perfecto. De todo. Huelga general. Listo, chao. Huelga general. Huelga para el poder. Así una vez. De tipo insurreccional. Ay, sí. Sí, bueno, como cada semana que pasa y con los numeritos que nos deja la economía, digamos que esa huelga general la tendríamos que implementar todos, ¿no? Ya a esta altura de las cosas. Así es. Y cómo no estar enojados, ¿no? Cómo no estar enojados. Todo. Con todo lo que pasa entre presentaciones de libros y 10 puntos y los invitados por carta. Y un asesinato en las puertas del Congreso. Asesinato. Es, decime si no es un nombre de una novela. Novela. Asesinato. Fue una flayada. Yo me levanté ese día, prendí la tele y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo lo escuché en la radio, camino al laburo. Fue muy interesante todas las conjeturas que se hicieron en función de ese homicidio, tentativa de homicidio, ¿no? Que las barras bravas. Fue muy interesante la descripción de Pato Bullrich. Por favor, eso hay que buscarlo y escúchenlo, porque escuchar a Pato describiendo la escena del crimen, uff, sin desperdicio. Okay. Y bueno, esto, ¿no? Lo que decíamos un poquito yendo a la coyuntura de la semana que nos deja, tenemos que... ya están hablando de un 4% de inflación de abril, los que nos da un acumulado del 16% anual, ¿no? Una inflación que se come nuestros magros salarios que ni por asomo llegan a emparentarla. De hecho, todavía hay muchos gremios que no han cerrado paritarias. No. La paritaria docente, acá tenemos de testigo dos compañeras que... fue una mentira, tal y como lo anunciaron. En el caso de los trabajadores judiciales, algo. Nos impusieron por decreto un 7,5. Oh. Así que la justicia tiene trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de pobreza. Muchos compañeros y compañeras tienen que recurrir a un segundo trabajo. Y bueno, muchos que son de la familia judicial, papi y mami, les paga el alquiler y les llena la heladera porque con el salario no está alcanzando. Y bueno, y en este trajín de hablar un poco de cuál es la noticia política de la semana, yo quería traer un poquito estos 10 puntos que Macri anunció y que de la mano de una carta que la envió a todos los sectores políticos menos a la izquierda. Se olvidó. De mandar los 10 mandamientos. De mandar los 10, sí, bien. Sí, son los 10 mandamientos. M. 10 mandamientos. ¿Quién había hecho Moisés? ¿Quién hizo los 10 mandamientos? Moisés, creo. ¿Moisés era? Sí, bueno, en las tablas. Bueno, no cogerás, no comerás, no desearás. Es todo eso. No viajarás. Es todo eso porque realmente es la negación a la clase trabajadora. Más allá de cada uno de los puntos que cualquiera los puede leer, lo cierto es que se trata de convocar un consenso para todos los bloques políticos que se presenten a elecciones en base a tres políticas públicas. Uno, pagar a rajatabla toda la guita que el FMI desembolsó para sostener al macrismo. Dos, la reforma laboral. Reforma laboral que la han aplicado en el convenio de Petroleros del Sur y que ya cargan con ocho muertes vinculadas a esa flexibilización laboral. O sea, la flexibilización laboral mata. Y en tercer lugar, la reforma jubilatoria, que es, digamos, el caballito de batalla del FMI a nivel mundial. Hablando de esto, yo quería resaltar un parrafito de esa cartita que le mandó a todos los sectores. Sectores que, por ejemplo, Scioli salió a decir que frente a esa convocatoria Macri en él tenía un buen amigo y un opositor sano dispuesto a conversar. ¿Qué dice así textual, no, Macri? Nuestro país es una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza, pese a nuestros recursos y potencialidades. Y estoy completamente de acuerdo con Macri. Bien, bien. Sí, sí, sí. No, y porque somos esa que él dice, paradoja mundial, en realidad es capitalismo. Es el capitalismo, es este sistema en el cual nosotros estamos insertos, el cual él es un actor, digamos, explotador dentro del sistema donde nosotros somos los explotados, que efectivamente tenemos riquezas, generamos recursos, generamos potencialidades humanas y vivimos como el orto. No. Depende de qué culo, ¿no? Bueno, un culo feo, claro. Porque hay culos que son... Un culo de mierda. Entonces esto, ¿no? O sea, acierta el señor presidente cuando dice que nuestro país es una paradoja mundial, pero dejo de ser una paradoja, son las reglas a las que nos obligan a vivir, y en tanto y en cuanto sigamos sosteniendo el sistema sin cuestionarlo y dediquemos nuestros esfuerzos a conseguir reformas o mejoras momentáneas, y una y otra vez vamos a estar cayendo en la decadencia que vivimos. No sé qué opinan ustedes. ¿Vos, Mary, qué opinás? ¡Ay, la agarré! Me agarraste distraída. Estábamos hablando de la paradoja, de que somos una paradoja. Y sí, pues somos una paradoja, joder. Sí, amiguita. Porque, nada, en realidad es un poco... La paradoja es algo que venimos arrastrando de la historia de la conformación de nuestro Estado, ¿no? Es decir, esto de... toda la riqueza que tenemos desde los recursos naturales, desde el espacio geográfico, desde las influencias de la masa, la cantidad de proletarios que tenemos. ¿Cuáles son las justificaciones para decir que nos merecemos vivir como estamos viviendo ahora en esta desidia? No hay. Estamos hablando de todo un aparato de Estado que nos tiene bajo un régimen de explotación y del cual no podemos escapar porque no hay una conciencia real que se propague. Es como lo que siento ahora en la actualidad que me pasa, se ha mediatizado mucho y también desde la izquierda, a la cual abrazo con sus virtudes y sus defectos, que ha quedado la mediatización nada más, ¿no? Este descontento social en el que, pero si tenemos todo, pero sabemos, pero no queremos. ¿Y qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa? Que siempre somos dos o tres en el trabajo, los que paramos o los que rechazamos las propuestas. Después todo queda un poquito en la militancia facebookera, la cual lo reniego. A mí me encanta el avance tecnológico, las redes sociales, pero no nos llega a atravesar. Estamos completamente alienados, que uh-huh. fue uno de las de los temas que ustedes habían tratado en uno de los programas, y la verdad que me parece re significativo porque está todo ahí, al alcance de las manos. Somos nosotros, nosotres, los que podemos romper con esas cadenas y no lo hacemos. No las estamos moviendo, ¿no? No las estamos moviendo, no las ¿qué pasa? No se mueve. Y yo creo que además no nos estamos haciendo cargo también de que no las estamos moviendo. Digo, no estamos pudiendo pensar de qué manera llegar al pueblo trabajador para que entienda estas cosas que son como básicas. Yo me acuerdo en los últimos años comentarios de gente que decía, bueno, igual está bien, tenemos que pagar más de luz y de gas porque las empresas están perdiendo plata. Y ahí te das cuenta que no entendemos nada, porque a nosotros no nos tiene que importar si la empresa pierde o no pierde plata. Entonces, si desde esa lógica lo trasladás a lo otro, es aún más grave. No tenemos conciencia de nada y nosotros no estamos pudiendo llegar con un mensaje claro que al otro le despierte un poco la paradoja. Totalmente. Que no menos lo naturalice. Mal, menos mal que esta huelga de amores. Menos mal que estamos nosotras. Estamos para eso. Vecino, vecina de escalada. Estamos para eso. Y mucho más. Una cosita que no nos tenemos que olvidar, compañeras, es que tenemos consigna hoy. Hoy tenemos consigna. Y no la hemos dicho. No sé si alguna quiere facilitar la consigna. Es que estamos en el mes de la masturbación. ¡Opa! ¿Sí? Entonces, lo que pedimos es que aquel que quiera y se anime, o aquella, o aquelle, a contar su experiencia en las artes amatorias personales. O sea, masturbación. Quien quiera nos puede mandar un mensajito contándonos su mejor paja. La pajita. La mejor la paja. Con premio viene, ¿eh? Y viene, epa, claro. Epa, porque epa, es una paja premiada. Es una paja premiada. A la mejor paja la tiene que venir premiada. Un premio. Obvio. El premio. Premio a la paja. Son dos entradas para el festival que se hace el viernes. Festival que es, ¿festival el lanza, es el lanzamiento de Radio Mosh. ¿La tenés? Bien, me parece que sí. Bien, Radio Mosh hace su lanzamiento el viernes 17 y bueno, y vamos a estar sorteando dos entradas para ese festival. A la mejor paja. A la mejor paja. Al, vaya a mandar a empezar el por favor. Si no, quién sabe a dónde lo van a mandar. 1562-87-38-49. Bien, ¿cómo seguimos? Seguimos con. Habíamos pensado, además de hacer esa pequeña intro sobre lo que sucedió hoy, no nos vamos a entrar en detalles acerca de la presentación del libro de Cristina, sí señalar que fue un hecho político. Totalmente. Habló de contrato social, o sea, 10 puntos, le respondo contrato social, me presento, no lanzo mi candidatura, pero la lanzo. Cuando le dicen vamos a volver, presidente, ella aplaude. Bueno, toda esa liturgia peronista. Que ella peronista, que maneja muy bien. Sí, un acting peronista. Sí, la liturgia, es como acting muy peronista. Es el muy bien, pero bueno, mayores definiciones no hubieron, salvo que señala Alberto Fernández, otrora acérrimo enemigo, hoy de vuelta con ella, lo mismo que Moyano. O sea, vemos cómo se está reacomodando el tablero de variantes electorales que al pueblo trabajador no le van a resolver sus problemas. Pero bueno, señalar ese hecho político. Totalmente. Y sin meternos así, tiki, en un pequeño pimponcito de noticias, Noti Corti. Y bueno, arranco yo, dale, compañeras. Bueno, yo quiero señalar tres noticias que me parecen importantes resaltar. Primero que nada, quiero contar que Sergio Maldonado declaró esta semana, en el marco de la denuncia por espionaje que realizó, declaró en Comodoro Pi ante el juez Rafecas, acompañado por bogas del CEPROD, perdón, y allí contó las situaciones casi de película que él padeció desde que comenzó su búsqueda de Santiago, ¿no? Recordamos Santiago Maldonado, desapareció el 1 de agosto de 2017... reaparecido muerto en noviembre del mismo año, una una causa que ya tiene la sentencia de impunidad de primera instancia, ¿no? Porque terminaron cerrando la investigación y su muerte quedó impune. Y Maldonado contó cosas como que de ciudad a ciudad estar manejando y tener un auto atrás con las luces prendidas todo el tiempo, de estar en una habitación de un hotel y escuchar al lado de la habitación cómo hablaban de cosas que había dicho su mujer, y aún estando en un hotel en Buenos Aires, ver a una nenita que siempre se acercaba a las computadoras que estaban cuando ellos estaban hablando con su compañera y su abogada, y que por ahí a la nena se le dispara el celular y empiezan a escuchar conversaciones que ellos estaban teniendo. ¿No? Y buscarla a esta nena, nadie sabía dónde estaba, la computadora prendida, ¿no? Además de toda la complicidad judicial, el destrato del juez Otranto, en fin, todo lo que tuvo que pasar. La desaparición del cuerpo de tu hermano y después que te lo tiren y le digan a todo el mundo que se ahogó. Digo, después de todo eso, y en el medio, aguantarse. Sí. O sea, así que bueno, esperamos que no quede impune todo lo padecido por él. Muy chiquitito, continúa la lucha por la liberación de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, militante obrero, perteneciente al partido PCTU, digamos, parte de la pueblada de diciembre de 2017 en contra de la reforma laboral, está detenido desde el 12 de septiembre de 2018 y este jueves se hizo una actividad exigiendo su libertad, que contó, a pesar de la lluvia y todo, mientras unos cantaban vamos a volver, había una actividad que señalaba la criminalización de la protesta. Y bueno, después otra que después les voy a contar. Bien, bueno, rápidamente les comento que algo que no podemos dejar de nombrar es que el viernes 3 de mayo comenzó el juicio oral y público contra César Milani. No sé si se acuerdan, César Milani, ex jefe del ejército bajo el kirchnerismo. Rápidamente les cuento, o sea, este señor está acusado con otros 12 imputados más sobre un caso específico que es el de, acá, Pedro Olivera y Ramón Alfredo, que es su hijo sobreviviente y querellante en la causa. Fuerte. Sí. Y bueno, lo interesante también de este señor Milani es la carrera que hizo en el kirchnerismo. O sea, una carrera maratónica desde 2007, empezó siendo coronel, subdirector de inteligencia, bla, y terminó en el 2013 como jefe del ejército. Por ahí pasó en ascensos maratónicos. No solo eso, sino una cantidad de dinero que no lo puede justificar, tiene viviendas que no puede justificar, está una investigación sobre espionaje durante la era acá, o sea, tiene un prontuario que va más allá de su época como genocida, ¿no? Porque puntualmente también en este caso está denunciado e imputado como partícipe del secuestro y de las torturas. Yo quería agregar algo cortito, no específicamente de Milani, pero sí es parte. Cuando fuimos con Marce el día del paro a ver a las madres, que se conmemoraban los 42 años de la primera vuelta, lo que nos pedían y les pedían a todos los que estaban ahí era que sostengamos la instancia de los juicios orales, porque están dejando suelto a una cantidad de genocidas tremendas. Y que, bueno, nada, había que empezar otra vez como a darle difusión y a tratar de sostener, porque le están dando libertad a todo el mundo. Totalmente. Cortito, una sola, se reglamentó el uso de las pistolas Taser. No se pierdan el video del Ministerio de Seguridad. Por favor, véanlo. En un vagón de tren, lo que sí está bueno decir es que la señora Bullrich lo que dice es que no son letales y que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura las define como instrumentos de tortura. Por lo cual, no es gratuito este tipo aparte, de armas. Imagínense a las fuerzas de seguridad con esas pistolitas que dan mano, descargas eléctricas, que ¿no? Dan y a distancia. Esas picanas legales. Letales. Así es que bueno, en este Noticorti vamos a bajar un poquito con los redondos y buenas noticias. Thank you. las nuevas luces del viejo varieté puede volver. El bailarín que imitaba Varieté Huelguera presenta hoy como ayer, Caranchas. Necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Soy Luciana Morcillo, una de las autoras de Nenina, junto con Iván Moschner y Olga Biglieca. Nenina es una obra que surge de la inquietud y la lucha por la libertad de Romina Tejerina. Tenía yo unos textos, entre ellos una poesía que está en la obra, y luego del Encuentro Nacional de Mujeres en Jujuy, donde, digamos, todas las presentes que luchábamos por su libertad, nos movilizamos hacia el penal para que ella sepa que estábamos luchando. A la vuelta, una experiencia totalmente desmovilizadora, nos empezamos a reunir con Iván para escribir, y bueno, y después le pedimos la colaboración concreta a Olga, y así, digamos, tuvimos el texto sobre el que después trabajamos, yo en la actuación, Iván en la dirección, y bueno, y así surgió. Ahora hay 16, 17, 18 actrices haciéndola. Yo soy Milena, trabajo en una oficina, soltera. Soltera porque no aparece ese que me toque el culo mientras pelo papas. Romina. Lo que pasa que Nenina le digo a mis amigas. Perdón, no te conozco, pero te conozco. Hice un dibujo de tu cara cuando te daban la sentencia. Llorabas. Canté tu nombre en la calle. ¿Se puede ser madre sin querer ser madre, abuela? Sin jugar con los nombres, las batitas, con el difícil arte de los escarpines. Sin una protoabuela que le cuente su parto y te asuste y se enoje y te diga que de parir, desde que el mundo es mundo, no se muere nadie. ¿Dolerá? No dolerá. ¿Cuánto dolerá? ¿Y si no me lo banco? ¿Y si me muero? ¿Se puede ser madre sin el miedo y esas preguntas girando en la cabeza? Romina no eligió ni nombres, ni batitas, ni nada, sino ramos de perejil, de apio, pastillas de colores, y un golpe, y otro golpe en la panza. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no sangra? ¿Por qué no se muere o no me muero? Y la mirada hostil de las vecinas sobre la panza, la gran panza autónoma. ¿Y si le cuento, a quién le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Y si me escapo? ¿Y si me voy? ¿Y si me muero? Que usaba pollera corta. Que iba a los bailes. Que era rebelde con el padre. Todo eso dijo el asistente social. ¿Para qué violar una mocosa que usa pollera corta y le gustan los bailes y es rebelde? Dijo la fiscal. Esas tienen las piernas abiertas para que le entren los hombres. ¿A qué mujer no le gusta que la violen? Dijo el intendente de San Pedro. En el norte, es costumbre que los mayores se acuesten con menores. El código penal no entiende de diversidad cultural, dijo el presidente de la corte provincial. Asesina, condena a perpetuidad, dijo la secretaria de Derechos Humanos. Y la tuvo solita, doblada de dolor, tapándose la boca con la mano para que no la oyeran, en el baño. Se me mojan las piernas, se me parte la concha, se me rompe el cuerpo. ¿Qué pensó? No sé, tal vez que ella estaba abortando y no el bebé naciendo, o tal vez no pensó. Escuchó otra vez a su papá. Y si te llenan la panza de huesos, yo te mato, había gritado alguna vez. La que viene preñada a casa, yo la mato. Y ella, que ni entendía que era lo malo, que era todo lo malo que estaba por pasar. Tantas veces gritó el padre a ese enemigo sin cara, sin voz, plantado en el futuro. Desde que la hermana mayor le empezaron a crecer las tetitas, para que ellas ya supieran. En la carita del bebé, no vio la carita del bebé. Vio la cara del tipo que la agarró y la violó. Después le dijo que si lo denunciaba, iba a matarle al padre. Y la siguió con burlas y con risas por la siesta del pueblo. Un día y otro día y otro día. Esa es Romina, la que vio sin ver y se sacudió el odio. Y después fue un pajarito tonto abrazada a un pajarito muerto. Nenina. Bueno, hacía falta. Un poco de carancha, ¿no? Sí. Heavy, ¿eh? Un poco de... Gracias por traer la comida. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, lo que escucharon recién son fragmentos de Nenina. Nenina es una obra de teatro que antes de que empiece, de que empecemos con los textos de Nenina, habló la autora, una de las autoras, Luciana Morcillo. Gracias, Lu. Si nos estás escuchando, espero que sí. Junto con Iván Moschner y Olga Viglieta son los autores de esta obra. Esta obra se escribió en el 2007, se estrenó en el 2008, previo a un encuentro nacional de mujeres. Bueno, las tres personas, los tres autores de la obra son militantes, actores de la hostia, en el caso de Iván, y director también. Y en principio lo que me contaba Lu es que había sido, este texto eran todos poemas que ella fue escribiendo a través de lo que había pasado con Romina, y bueno, cuando se lo presenta a Iván, terminó siendo esto, que es una obra que nos llegó a nosotras, me llegó a mí hace unos años, no la pude continuar y sostener, y después bueno, se la traigo a Mary. Que gracias a Luz, que también nos la dio. Y bueno, el plan nuestro como Caranchas es que esto en breve ya sea obra. Bueno, en relación a Nenina, ¿qué más les puedo decir que lo que se escuchó recién? Y Mary acá nos va a contar algo de la situación en la que está Romina hoy. Bien. Bueno, voy a dar un pantallazo más que nada de quién es Romina, para los que no conocen la historia, la biografía, porque es muy polémica la historia de Romina, y lo escribí porque así no me voy por las ramas. Bueno, Romina Nadí Tejerina nació en junio del 83 en la provincia de Jujuy, más específicamente en la localidad de San Pedro, y fue condenada a 14 años de prisión por el asesinato de su primogénita recién nacida. Mientras que Romina aseguraba que ella había sido violada y que ese embarazo era producto de una violación, nadie la escuchaba ni le creía porque ella había ocultado su embarazo durante los 9 meses. En agosto del 2002, Romina había sido abusada a la salida de un boliche bailable por un sujeto llamado Eduardo Pocho Vargas. Y digo el nombre porque me costó mucho encontrarlo. En general es muy difícil, no sé si les pasó. Uh-huh. Nosotras... no sé, conocemos los nombres de las víctimas, pero, nunca, de los victimarios, de los abusadores. Claro. Y mismo aunque los googlees, no es lo mismo, no sale como salen los nombres de las chicas, no. Y cómo estamos, ¿no?, todo el tiempo estigmatizadas. Bueno, su violador la había amenazado de muerte, claramente, por eso ella lo ocultó durante los 9 meses. La única que lo sabía era su hermana Erika, pero ella le había advertido que no lo cuente a nadie porque se iba a suicidar. Entonces había tapado su embarazo con fajas, con laxantes, bueno, con los recursos que puede tener una mujer pobre, no solo del interior, ¿no? En cualquier mujer que en ese caso esté en esa coyuntura de no poder contarlo. Cuando el hecho ya se hizo público, ella alegó que había sido una relación sexual no consentida, que no fue lo que dijo su abusador. Y con eso, sin más, ya los jueces destacaron que el embarazo no había sido producto de una violación. Como este sujeto había dicho que había sido consentido, le creyeron, y qué tema ese, ¿no?, del consentimiento, le creyeron y a él lo absolvieron. Mientras que a ella durante el juicio la fiscalía pedía que la condenen perpetuamente, y no solamente eso, sino la condena social, que pedía su muerte. Finalmente fue condenada a 14 años en prisión por homicidio agravado por el vínculo, y en 2012, precisamente el 24 de junio, en su cumpleaños número 29, fue liberada. Nueve años, le valió a Romina y le costó ser escuchada. Romina fue abusada, violada, y no tuvo tiempo de utilizar ningún método que le permitiera no llevar a cabo su embarazo. Su condena fue una mordaza más impuesta por el Estado para todas las mujeres que día a día son golpeadas o violadas, para que sigan manteniéndose en silencio. Ese fallo condenó no solo a Romina, sino también a todas las mujeres jóvenes y pobres de nuestro país. Ese fallo estuvo hecho a la medida de la Iglesia. Buscó impedir una vez más que la mujer pobre y trabajadora pueda emanciparse de este sistema capitalista y patriarcal. A todos los que sostienen este aparato y estructura patriarcal que nos oprime y nos violenta, les decimos una vez más, por Romina, por nosotras y por las que vendrán, que al silencio no volvemos nunca más. No. Bueno, muchas gracias. Mandale. Quería compartir un poco de la historia de Romina. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Vamos con un poquito de música amplis para Hugo, para bajar. Para bajar un poco. Con la ropa puesta. diciembre de 1840 se celebraba la autorización del cuerpo de pajilleras del auspicio de San Juan de Dios de Málaga. 100 años antes, la Virgen Pajillera se hizo presente frente a un grupo de jovencitas que recolectaban frutos en el bosque. Con una polla en su manuela izquierda y su manuela derecha, nos enseñó esto que hoy predicamos por el mundo entero, una buena manuela. Hoy en día nuestra labor es un poco más comprometida, pues así es, nos dedicamos a hacerles pajas a los hombres que en la calle se dedican a acosar mujercitas, muchachitas, mujeres y todo lo que sea. Nuestra labor es ahora más comprometida social y políticamente. Bueno, hola, ¿qué tal? Volvimos. Hola, ¿qué tal? Volvimos. Volvimos después de... De Nenina. De Romina. Bueno, fuerte, pero bueno, necesario, ¿no? Es necesario hablar de estas cosas. Me quedo por contarles que sobre Nenina también hay una película que se llama La Cena Blanca. También recomendable. Salió el año pasado, sí, ¿no? O el sí. Anterior. Sí. Cena Blanca es como una especie de el 15 de las chicas allá en San Pedro. Como todas esperan ese momento. Bueno, Romina no la tuvo. Bueno, la verdad, chicas, caranchas, ahora estaría bueno que nos cuenten quiénes son, si bien las conocemos. y esto, ¿no? Señalar que hemos recibido mensajes de cómo la intervención que acaban de hacer ustedes interpeló. Así es, acabamos de recibir un mensaje extraño, pero que llegó. Nosotras caranchas somos acá con Mary Rack y yo, Paula, que hace ya un tiempito que andamos girando por acá por el conurbano y éramos muchas y quedamos dos. Y quedamos dos, es verdad. En realidad hace un tiempo éramos otro elenco, Pagliaros, y bueno, y ahora estamos las dos solitas que vinimos a contarles que mañana hacemos una varieté. No, una varieté. No, es verdad. Basta con el concepto de la varieté, claro, de París. No queremos más hacer varieté y ahora vamos a hacer ritual. ¡Chan! Vamos a hacer un ritual vamos de brujas. A hacer un ritual. Me gusta, y de brujos también, de brujes. De brujes. En Cultura Click Mex. Mex, ya les digo, ¿cuánto? 13.87. Ahí va, 13.87, 100 pesos la entrada. Tenemos artistas invitados que son Pao Baruque, Agentes del Caos, Philip de Circo de los Andantes, y Improstores de la Casa. Ya no nos olvidamos de nadie. ¿Improstores? ¡Apa! ¡Está buena, eh! ¡Está buena! ¡Los Misoprostoles! ¡Claro! Así que bueno, están todos invitados para mañana. Así es, está bueno el ritual porque lo conseguimos de esa manera. Pau en realidad tuvo la idea de que cambiemos un poco la temática de los encuentros y que tengan un objetivo o algo transversal entre los diferentes artistas que participan. Y en este caso vamos a hablar un poco de la cuerpa, del cuerpe, del cuerpo, ¿no? Y que es... Nada, el primer territorio de lucha para nosotros que estamos acá en un proceso bastante y que el arte también nos atraviesa. Totalmente. Muchísimo. Y en esta lucha de diaria con nuestras propias contradicciones, que son ese espejo. Que son nuestros cuerpos. Bueno, no es por ser amiga acá de las chicas, pero realmente Caranchas es un equipo bárbaro, son unas genias. Así como se emocionaron con lo de Nenina, se pueden llegar a matar de la risa si esa es la intención de las compañeras. O sea, no tienen planes para este sábado, vayan al ritual. Y si tienen planes, cancelenlo y vayan al ritual. Por el planito. Así muy es. Bueno. Y antes estuvimos escuchando también un audio de una pajillera. Pues, coño. Pues sí. Pues porque estuvimos escuchando un audio de una pajillera. Pues es nos quieres contar. La semana que ha pasado ha sido el Día Mundial de la Masturbación. Hablando de la cuerpa, como decía Mary recién, como eje, ¿qué sucede? con nuestras cuerpas y el autoplacer y la exploración. Bueno, nos parecía importante y copado poder traerlo un poco acá a la huelga. Claro, y esto no, el mes. Porque con una semana, no, un día no alcanza para celebrar. Es el mes de la masturbación. Debido a nuestros problemitas técnicos, no hemos podido pasar los audios de nuestros miles de oyentes. Que pero nos mandaron post. Pero teníamos para el sorteo. Sí. Después vamos a ver cómo instrumentamos esta cuestión. No nos pudimos compartir. Yo quiero compartir mi mejor masturbación. Fue cuando descubrí el chorrito de agua. Allá por cuando me mudé sola a Capital, va, con mi primera experiencia de convivencia. Y había una bañera y había agüita caliente. Y haciendo unas cosas contorsionistas, logré que ese chorro de agua caliente me cayera en el clítoris y fue maravilloso. De las mejores. Bien. Quiero una bañera para repetirlo. Quiero una tina. Así que si algunas tienen bañera, acérquense, chicas, pongan el clítoris ahí y gocen. Bien, perdón. Opa. Me distraje. Estaba justo en algo, Pau. Estaba viendo si puedo reproducir los mensajes. Ay, por favor. Vamos a intentar, ¿eh? No la mejor, la más intensa fue una vez que casi me muero de palpitaciones al eyacular. Oh. Hay testigos. Opa. Igual opa. Te creemos. No opa. Sabemos quién sos, o sí, pero no lo decimos, pero te creemos. Va otro, ¿eh? A ver. Están chicas. No. Estamos incursionando. Todo esto es en vivo. Esto es en vivo. Hay gente que estamos no quiere y piensa en nosotros. Ahí vamos con este. A ver. Opa. Hola, mi nombre es Andrés, soy el primo de Marce. Mi mejor paja fue con el profesor practicante de educación física de la secundaria. Ay. Vamos con el otro. Bueno, mi primer paja fue a los 15 años, sublime, junto con mi primer orgasmo, porque yo tenía mi primer noviecito. Con él teníamos relaciones y yo la verdad que me sentía un poco más relajada, pero veía que había un disfrute que no tenía. Así que me quedé sola en casa, me puse el Venus como en los viejos tiempos tratando de descifrar lo que pasaba. Y bueno, sublime, autoconocimiento, aguante. Perfecto, me encanta que se animen nuestros oyentes. Bueno, yo no sé si la primera, porque voy a ser sincera, no me acuerdo la primera. Pero sí me acuerdo de una de las mejores y lo uno directamente con el día con el mes de la masturbación, que fue la primera vez que usé un consolador. Ah, mira. Esa fue mi mejor paja con un consolador. ¿Y qué pasa? En el mes de la masturbación lo levanta una empresa que fabrica consoladores, lubricantes y bla. Que en realidad fue porque una cirujana en un discurso que hablaba sobre los beneficios de la masturbación, era un discurso por el Día Nacional sobre la lucha contra el SIDA. Esta cirujana estaba dando ahí un discurso y le preguntan sobre la masturbación y ella lo recomienda como algo saludable. Bueno, esto le costó la carrera a esta cirujana. Y esta empresa, que es la Good Vibration. Good Vibration. Muy mal que esta señora se haya quedado sin trabajo y la estén repudiando. Nosotros, en su honor, vamos a reivindicar el mes de mayo como el mes de la masturbación. Pues el mes de la pajilla. Pues a usar la imaginación. A mí me ha encantado hacerlo mientras me miraban. ¡Uf! Esa fue mi mejor pajita. Linda, linda. Sí, linda. Petichera. Bueno, mirá lo que estoy diciendo a la radio. La que conté yo. Yo me la ángulo todo. Escuchen correcto. Una cosa que trae muchos beneficios. Mucho. Realmente. Mucho. Aparte podés... Para nada, los... No, primero que... El primero es amarse uno. El primero. Claramente. Claramente. El conocerse. Pero bueno, la prevención, por ejemplo, para los hombres del cáncer de próstata. ¿Sí? No. Igual para. Yo tengo esta cuestión del patriarcado, ¿no? Decilo, China. No, porque en realidad me mezclé ahí. Hoy lo que pensaba en cuanto a la pajita, ¿no? Sí. Es que a nosotras nos costó tanto poder que nos hacemos la paja. Viste que ellos, si bien siempre es castigado desde chiquito, ¿no? La sociedad te castiga si te haces la paja. El varón lo tiene más permitido, hay chiste, pero nosotras, yo me acuerdo de adolescente, jamás se me hubiese ocurrido decir que me hacía la paja. No, para nada. Obvio. Estamos es la primera vez que lo digo en público. Yo en público sí, pero no en la radio. Por eso. Que no me engañen. Bueno, si querés, te cuento que a las mujeres nos ayuda a liberar tensión. Ah, yo no quiero seguir diciendo cosas, pero sí, ya lo sabemos. ¿No? Sí. Alivia dolores de espalda. ¿Qué más? Te mejora el pelo. Una antes de dormir. Te queda divino. Dormís hermoso. Las uñas divinas, te crecen las uñas, se te pasa de todo. Ay, qué lindas uñas que tenés, Pablo. La verdad que acá las cuatro tenemos las uñas. Qué uñas de pajera. Bien. Sí, hay que celebrar y esto, sacarla del tabú, ¿no? Porque la masturbación, la varonil castigada, hecha un poco de payasesca, los varones que se pajean a escondidas, rápido y con culpa son eyaculadores precoces el día de mañana, entonces a nuestros hijos dejar, ¿no? Explorar su cuerpo, la masturbación infantil, no negarla y nosotras, o sea, independientemente de que tengamos actividad sexual plena, la paja es un complemento ideal. Actividad sexual con una siesta, tengo siesta, tengo paja. Claro. Me despierto, tengo paja. Tengo 5 minutos, tengo una paja. En este momento tengo una paja. Maravillosa. Hecho, esta cirujana lo que plantea en este discurso tan controversial es justamente que se tenía que dar como parte de la educación sexual. La masturbación. ¿Te imaginas los antiderechos? Es parte de la ESI. Imaginan los antiderechos, ¿no? Bien. Escuchando esto. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Programa. Sí, nos hemos podido. Es la primera, nos estiramos un cachito. Un poquitito. Yo necesito pasar dos noticias que tienen que ver con lo local. La primera de ellas es que este sábado 11 de mayo se va a estar haciendo una actividad a propósito de lo que fue la masacre de Budge en su 32 aniversario. Amigos, amigues y familiares convocan a, ya les digo dónde. Primero se arranca con una marcha desde Varadero y Camino Negro y a partir de las 14 horas se va a estar haciendo un mural colectivo en Guaminí y Figueredo. Para quienes no saben, el 8 de mayo de 1987, Oscar, Willy y Agustín, tres pibes del barrio, de ahí de Budge, fueron masacrados delante de todos los vecinos por un comando de la policía bonaerense encabezado por Ramón Balmaceda, ¿no? En uno de los primeros hechos de gatillo fácil en democracia que convocaron a la lucha y que hoy todavía se recuerda y se sigue repudiando lo que es el gatillo fácil. Y por el otro lado, me interesa mucho destacar que este miércoles 15 de mayo a las 6 de la tarde en la CTA de Lomas, que está ubicada en Cerrito 290, a partir de las 6 de la tarde, familiares de Gabriela Ciuffarella y Mariano Romagnoli, dos víctimas de Ioma, dos personas que se murieron, o sea, Gabriela docenta, Mariano un niño de 13 años, que se murieron esperando medicamentos que Ioma cajoneó. No se murieron, los mató el Estado. Los mató el Estado. Gracias, compañera, por corregirme. Bueno, las familias se juntaron, formaron esta comisión para exigir justicia y para visibilizar el vaciamiento de la obra social de Ioma, que es una obra que tiene 2 millones de afiliados. O sea, es caja para el gobierno de Vidal y por eso la responsabilizan directamente de estas muertes. Así que toda la difusión y la solidaridad para esta familia. Bien. Bueno, yo les quiero comentar que también estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado, del 13 al 19 de mayo. Y el lunes 13 de mayo a las 18 horas en el Teatro de las Nobles Bestias, 14 de julio 142, se va a llevar adelante una jornada que la convoca Despierta con Urbano, Mamaquilla Asociación Civil y Colectiva de Doulas Feministas del Sur. Esta jornada es una jornada abierta para toda la comunidad y puntualmente lo que se va a plantear es la ley del parto respetado y el plan de parto, ¿no? Que uno dice, parto respetado, ¿qué es eso? ¿Cómo? Si uno va a parir y va a parir bien. O sea, no, no. Yo ya parí hace muchos años y no tuve un parto respetado, porque era primeriza, estaba en mi primer semana, o sea, estaba recién transitando las últimas semanas de gestación y sin embargo me cuchillo, cesárea, tenía 19 años, muy peque. Con claro. Lo cual, el parto respetado, hay una ley sobre parto respetado que es interesantísima, yo la estuve así como chusmeando un poquito, y básicamente lo que se plantea es que todas tenemos derecho a parir y a elegir cómo parir y a parir de la forma más natural posible, ¿no? Y que el lugar en el que esté transitando la madre gestante y ese bebé tiene que ser un lugar de contención. Un lugar donde se respete puntualmente el derecho que tiene esa madre gestante a elegir cómo parir y que tiene los recursos. Lo que pasa es que esta sociedad capitalista nos lleva a parir y a creer que el nacimiento y que toda la gestación pasa por otro lado. Y el control es el de una, que eso fue lo flashero que yo pude así como apenitas escuchar un poquito una charla el otro día. Y donde hablaban también, bueno, como esto que hablábamos de la masturbación, también en un cuerpo gestante, el autoconocimiento. A punto tal de que en esta charla a la que estuve, lo que planteaban estas doulas, que son las acompañantas de las madres gestantes, es que nosotras mismas nos podemos hacer tacto, nosotras. Uh-huh. No necesariamente tiene que venir el ginecólogo a meterte mano en el momento en el que vos tenés el turno, que capaz que no es el momento adecuado para que vos te conozcas y conozcas tu cuerpo. Así que bueno, esta jornada se va a estar dando toda la semana y la del lunes es el Teatro de las Nobles Bestias. Perfecto. Bueno. Perfecto. ¿Qué más? ¿Ya estamos? ¿Qué más? Ay, no, ¿qué te pasa? Ay, Marce, estás resfriada. Marce, ¿querés mejorar tu calidad de vida? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Te invitamos a formar parte del grupo de vapeadores de Lanús. Vendemos cigarrillos electrónicos, líquidos y accesorios, todo original. ¿Te interesa? ¿Querés que te pase el número? Sí, por favor, porque quiero dejar este cigarro industrial asesino criminal. Fuera, pucho, fuera. Te paso el número, anota. Pucho, fuera, porque no tenés. Fuera, pucho, fuera. 11 36 70 13 18 o 11 59 94 87 77. Un dolor. ¡Qué semana de mierda que tuve! Sí, no puedo más de la contractura. Las veo. ¿Saben lo que están necesitando ustedes tres, chicas? ¿Qué? Un buen masaje. Noelia Vila es la solución. Auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Matriculada. Servicio a domicilio. Solicitar turno al 15 26 39 81 94. 15 26 39 81 94. Bueno, escuchen, y yo les quiero hacer una invitación. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿A dónde? Vamos a comer ahora, a la salida de acá. Sí, ¿a dónde? Vamos a la parrilla La Canale. ¡Epa! ¡Epa! Con sabor a, obrero. Con sabor obrero. A obrero. ¡Obrero! ¡Ay, ya, Bart! Dale. Parrilla La Canale, abierto todos los días las 24 horas, precios populares en Santa Catalina 184. Estoy nerviosa. Lavallol, ojo que hay teléfono, 21-23-7766. Yo me pregunto, ¿habrá comida vegetariana? Y habría que llamar y preguntar. Bueno, ahora voy a llamar entonces. Vamos bueno, a llamar. Y una cosita más antes de irnos, el segundo tema que escuchamos es el primer... tema grabado de las Feminazis. Si no las conocen, búsquenlas en YouTube, que está buenísimo, se llama Emanuel y que van, y van a estar. Van a estar, van a venir, van a venir a visitarnos las chicas, así es. Bueno, las nos estamos yendo. Bueno, esto quería agradecerles, Caranchas, por venir, que sepan que cada vez que quieran deleitarnos con su arte, acá vamos a estar para recibirlas con los brazos abiertos. Las abrazamos. Buen fin de para todos. Así es. Y recordemos, gracias, que cuando la injusticia se hace ley, la rebelión se hace obligación.